El ensayista, poeta y además intelectual, ¿no?, pensador Bertolt Brecht fue el creador del teatro de la dialéctica. Y bien podría, creo yo, el protagonista de este segmento convertirse en el columnista de la dialéctica. Investigador, historiador, Fabián Harari y su columna Un Mundo en Crisis. Fabián, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? Todo bien, ¿vos? Bien, bien, acá andamos. ¿Qué nos traemos hoy? Hoy nos traemos los dos tíos y las dos Fs. En relación a dos tipos de relaciones que aparecen, en un caso más amistosas y en otro caso más conflictivas. Los dos tíos, bueno, es el tío Sam y el tío Alberto. Una relación que se va acercando cada vez más, que había empezado Macri, esto es interesante, la gran continuidad en términos de relaciones internacionales, que había empezado también Néstor, esto es interesante, y había discontinuado Cristina Kirchner. La Argentina, si uno, digamos, despersonaliza todo esto, uno ve que la Argentina empezó alineándose con Estados Unidos, eso fue el primer gobierno de Néstor Kirchner, termina, digamos, en un viraje a partir de la crisis de las hipotecas, un viraje algo más tardío que el 2008, a partir del 2010, 2011, un giro hacia China. Ese giro generó incluso una crisis política. El caso Nisman, por ejemplo, es una expresión de ese giro. Algún día vamos a hablar de eso. Incluso muchos de los escándalos de corrupción tienen que ver con ese tipo de giro, que es un giro que hace Argentina y hace Brasil. Macri empieza un viraje, no lo termina de dar, pero queda claro que Alberto está claramente alineándose en el sentido de el tío Sam, específicamente de Trump. Ahora, eso se ve. Discúlpame, Fabián, sí. ¿Por qué Cristina hace ese viraje hacia China? Es decir, no rompe lazos con el poder, sino que elige otro sector. Bueno, eso es interesante. No tiene que ver con afinidades ideológicas, sino tiene que ver básicamente con la coyuntura económica mundial. Claro. Uno diría de muy corto plazo, una cosa muy, muy mezquina. Es decir, Estados Unidos entra en una crisis, China aparece como la gran potencia, la Argentina, en parte de esa crisis entra la crisis de los pagos de la Argentina, entonces la Argentina tiene que buscar una fuente de financiamiento alternativa, de ahí un semi-default con el Fondo Monetario, y el intento de arreglar de Kicillof, pero el tema de financiarse por otro lado, uno de los financiamientos, por ejemplo, en su momento fue incluso Venezuela. Claro. ¿No? Es decir, vía Venezuela, China, China-Rusia, digamos, ese eje, financiaba a la Argentina, que además la Argentina de Soto vendía gran parte de sus exportaciones a China. Después, digamos, con Macri lo siguió haciendo, empezó a tener una relación, es interesante, porque en el momento del auge de la soja, la Argentina tiene una relación con China similar a la que había tenido a comienzos del siglo XX y fin del siglo XIX con Gran Bretaña. Es decir, Argentina vende materias primas e importa manufacturas en un comercio más que multilateral, más bien bilateral. Ahora, a partir del año 2015-2016, sobre todo, empezó una desaceleración fuerte en China. Nosotros escribimos un artículo interesante ya en el 2015 explicando esta crisis en China. Esa desaceleración aparece en términos políticos como una reofensiva norteamericana con toda la guerra comercial que quiere llevar Trump adelante. Y aparece ahora con los problemas de fenoménicamente, es decir, en términos más visibles, con lo de Huawei, o ahora el tema del coronavirus, que no quiere decir que no exista esa epidemia, ese tipo de cosas, pero es más bien un elemento, la difusión, todas las consecuencias económicas que a nivel de intercambios comerciales que se están haciendo, tiene que ver más que nada con una debilidad de China y con la idea de Norteamérica de imponer barreras pararancelarias sobre China con esta excusa del coronavirus. Entonces, lo que vemos es que hay una se retoma la ofensiva norteamericana, que tiene que ver incluso con problemas económicos, con problemas en una dinámica económica de Norteamérica que en algún momento vamos a analizar, pero entre otras cosas es interesante el autoabastecimiento petrolero que ha llegado a Estados Unidos y efectivamente digamos lo que ha conseguido en este caso Trump, por ejemplo, es que Estados Unidos vuelve a una senda de crecimiento, y esa senda de crecimiento lo va colocando en una senda de disputar nuevamente el liderazgo a nivel mundial, y hace que la Argentina, en este caso, a través de Alberto Fernández, se realinee en función de Trump. ¿Y eso en qué se ve? Bueno, primero la visita a Israel. Israel es el socio más importante, uno de los socios más importantes que tiene Trump a nivel mundial, el otro podríamos decir Arabia Saudita, pero son dos elementos muy fuertes de alianza con Estados Unidos y particularmente con Trump, con el Partido Republicano. Y ahora vemos el canciller Felipe Solá reunido con Bolsonaro, él, Vélez, y Daniel Scioli, los tres ahora albertistas, reunidos con Bolsonaro, diciendo que la Argentina, en principio, no va a abandonar el Grupo de Lima, es decir, y que, digamos, está completamente de acuerdo con toda la política exterior norteamericana para América Latina, sí. Que es básicamente eso el Grupo de Lima, ¿no? Uh-huh. Macri había puesto a la Argentina en el Grupo de Lima y Alberto deja a la Argentina en el Grupo de Lima. Entonces lo que tenemos acá es un alineamiento muy claro de un tío con otro tío. Pero repito, no tiene que ver con preferencias ideológicas, ni siquiera tiene que ver con que ahora se viene una ola de crecimiento mundial norteamericano. Uh-huh. Es una cuestión, digamos, muy muy mezquina, incluso hasta desesperada. Especulativa podría ser también, Fabián. ¿Cómo? Especulativa podría ser también. Sí, pero son recursos desesperados, uh-huh. Porque también además a eso hay que sumar no solamente que Estados Unidos, digamos, mientras China se desacelera, Estados Unidos crece. Yo diría que es un contexto muy general. Hay otra cuestión muy elemental, que es que la Argentina, digamos, cuando le ha venido pidiendo al Fondo Monetario y al Banco Mundial, básicamente a ese eje comandado por Estados Unidos, y ya se agotó ese tipo de préstamos, bueno, recuerda a China. Cuando ya él cundió ese préstamo con China, ahora va de nuevo por el que había pedido antes. Es decir, también esta oscilación tiene que ver con esta desesperación de ir intercambiando prestamistas. Ajá. Es decir, hay un contexto general, pero también hay una cuestión muy mezquina a nivel de lo que hace la burguesía argentina. Es decir, dijimos, estos son chonchacos. Bueno, así operan los chonchacos también, desesperados por un peso. Y cuando ya se agotó una fuente, van a otra. Claro. Pero lo que es interesante, hablando de estos dos tíos, es que estos dos tíos... hoy Alberto tiene dos batallas, una con estos dos tíos que tiene que ver con arreglar la deuda, es decir, con dejar de pagar, eso ya lo dijimos, Alberto quiere dejar de pagar. Acaba, por ejemplo, de establecer básicamente un default parcial de uno de los bonos cuando no los renovó. Llamó una convocatoria para juntar la plata para pagar esos bonos, la convocatoria le dio vacante, es decir, se presentó solamente para cubrir el 10% de todo lo que tenía que cubrir, no consiguió la plata y dijo, este bono no lo pago. Podía emitir plata para pagarlo, como hizo Kicillof, o reperfilarlo para septiembre. Bueno, decidió reperfilarlo, o sea, no pagarlo, o sea, en términos parciales es un default, ¿viste? No se paga. Y acá vemos incluso dos estrategias diferentes, la estrategia Kicillof y la estrategia Guzmán, con lo cual eso nos introduce en el segundo problema, la segunda batalla de Alberto, y es la batalla de las dos Fs, porque lo que nosotros encontramos es una crisis muy temprana que empieza a desarrollarse al interior de la coalición gubernamental, entre una Fernández y otro Fernández, sí. O sea, entre Cristina y Alberto. Y eso aparece, ¿cómo aparece eso? Bueno, primero con la crisis Bernie patoteando que hay que sacar la gendarmería y las fuerzas federales en general del conurbano, apurando a la ministra de Seguridad Nacional, sí. Frederick. A todo eso, ¿cómo responde Alberto? Creando un Consejo de Seguridad Interior, o sea, llamando a los gobernadores a que respalden a Frederick. Incluso hay una frase ahí, Mansur a Frederick, que salió por todos los medios diciéndole, vos ponés a alguien para jetonear con la prensa y con la oposición, después nosotros hacemos lo que queremos. Esa frase salió en el micrófono. Sí. En ese momento recurre a eso. Y luego aparece otra ofensiva de Cristina con el tema de los llamados presos políticos. Hay cuatro ofensivas. Una, la de Kicillof y la de Eulat. Dos, esta de Bernie y el tema de la gendarmería. Tres, el tema de los llamados presos políticos, que ahora vamos a ver. Y cuatro, el tema de las declaraciones de Cristina con el FMI. Declaraciones que básicamente vienen a embarrar la cancha, porque yo llamo a alguien para negociar y mi vicepresidente dice que en realidad esta gente fue ilegal, dio préstamos en forma ilegal, no respetando su propio reglamento, no ayuda a esa negociación. Claro. En el punto en el cual Cristina está tratando de embarrar la cancha. Después Alberto salió a decir, sí, Cristina tiene razón, pero bueno, lo último que podría pasar en medio de la negociación es que encima Alberto le responda a Cristina. Ahora, esta es una clara posición de Cristina, digo, Fabián, sí. De su índole populista. Básicamente, esto me parece interesante. Quería llegar a eso, pero primero quería tomar básicamente el tema de los llamados presos políticos. Dale. Hay una cuestión jurídica. Esto es lo importante. Mejor dicho, antes de la cuestión jurídica, vamos al tema real. Devito, Vudú, Milagro Sala, ¿son presos políticos? Primero, Devito y Milagro Sala están en su casa. Los dos están en un country. Lo único que tienen es una pulserita, nada más. Uh-huh. O sea, no hay gente que está metida, torturada en la cárcel. No. Hay gente que vive como burguesa en un ámbito burgués. Dos, Milagro Sala no está investigada por ser una luchadora popular y hacer una huelga. Tal cual. Está investigada por hechos de corrupción y además por el asesinato de dos militantes populares, uh-huh. Daniel Condor y Ariel Velázquez. Sí. Está investigada porque es la titular de la Barra Brava de Gimnasia y Grima de Jujuy. Ajá. Ustedes saben a qué se dedica una Barra Brava. Milagro Sala es un cuadro burgués y es un cuadro que está investigado por hechos de corrupción, es decir, por haberle sacado plata a la clase obrera. Sí. Ella empleaba en sus construcciones a gente trabajando 12 horas, cuando el máximo legal es 8, y obviamente no pagaba ni horas extras ni bonificaciones, por un salario por debajo del legal para ese tipo de trabajo. Por ejemplo, en ese momento, en el 2012, el legal era de 13 pesos con 35 por hora. Y ella pagaba 9 pesos por hora. Es decir, negreaba gente. Sí. No pagaba aportes, no pagaba cargas sociales. De 66.000 trabajadores que tenía empleado junto a un grupo empresarial que se llamaba el Grupo Pampa. Es decir, fíjense toda la plata que, se ahorró. Ella, el cálculo es que se robó solamente en cargas sociales a sus trabajadores 29 millones de pesos. Además, está acusada de agredir a los militantes de izquierda en 2005, en 2006, a ayudar a la represión policial en 2009, haber reprimido a los afreros en 2010. Es decir, estamos ante un cuadro burgués y un cuadro represivo burgués y un cuadro negrero. Yo no entiendo cómo hay sectores de la izquierda que reivindican que Milagros Sala tiene que estar presa o hablan de garantías. Tal cual. Una tipo así, un cuadro así, tiene que estar preso. Absolutamente. Debido. El otro Debido. Debido está preso por corrupción. Yo leí un artículo de, bueno, en este caso Jorge Alcamera, diciendo que hay que darle plenas garantías a Debido. Debido tiene plenas garantías y Debido está en su casa. Debido está acusado de la muerte de 51 personas en el crimen social de 11. Debido está acusado de haber de hechos de corrupción muy graves. ¿Y qué es la corrupción? Vamos al punto este. La corrupción es el robo a la clase obrera. Porque los fondos públicos salen de la clase obrera, ya sea por vía de impuesto directo, ya sea por vía de la plusvalía. Por lo tanto, cuando un dirigente de izquierda dice que Debido es un preso político, lo que está diciendo es que está bien robarle a la clase obrera. Mira, nosotros hicimos una cuenta. Yo quería explicar esto, porque es muy, muy interesante. Con el presupuesto del Ministerio de Planificación que tenía Debido, dicho de otra forma, del 2004 al 2015, nosotros hicimos el siguiente cálculo. Solamente hay 4 millones, había 4 millones de personas viviendo en Villa Miserias. Tomando un cálculo de un departamento de 40 metros cuadrados para cada familia, que no es lo mejor, pero digamos es una solución a una Villa Miseria, si Debido hubiera usado un cuarto de presupuesto destinado a la construcción de estas viviendas, la Argentina a 2015 no tenía más Villa Miseria. Escalofriante ese dato que da Fabián, ¿eh? Es escalofriante. Entonces, solamente por esto Debido y toda su gente debía tendría que estar preso. Ni hablar de su segundo que andaba revoleando bolsos en medio de la noche. Tal cual. No, sí. Entonces, ¿qué está defendiendo? Bueno, ahora, ese es el problema real. El problema jurídico es que si se declara que hay presos políticos, presos políticos jurídicamente es alguien que está a disposición del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, si se declara que hay presos políticos, el responsable es Alberto. Alberto es el responsable de que haya presos políticos. Por lo tanto, cuando el kirchnerismo dice que hay presos políticos, es una jugada muy fuerte. Sí, ahora, ¿por qué se da todo esto, esta interna? Porque me parece que bueno, esto lo avizoraban ya en campaña electoral, por ejemplo. Exactamente. Lo mismo estas declaraciones del FMI, las distintas estrategias. Acá la cuestión es la siguiente. Uno pensaba que la batalla se iba a dar más adelante. Estas batallas siempre, casi siempre se dieron. Menem con Dualde, Dualde con Kirchner, Cristina con Scioli. Es histórico. Estas batallas son históricas. Una cosa que hay que explicarle a la gente, digamos, no representan intereses diferentes en términos sociales. Es decir, muchas veces uno discute cuando dice, bueno, pero Cristiano es lo mismo que Alberto, Cristiano es lo mismo que Macri, Alberto es lo mismo que Macri. Uno dice, bueno, sí, en términos de coyuntura, cuando uno analiza, depende de la escala que uno analice, si uno escala la escala de la coyuntura, bueno, sí, efectivamente acá se están peleando. Ahora, en términos sociales, en términos de intereses sociales, ¿son diferentes? Y no, en términos sociales no son diferentes. ¿Por qué se pelea Cristina con Alberto? Porque Cristina representa un proyecto de país diferente, un proyecto de sociedad diferente que Alberto. No. Se pelean por migajas. Se pelean por ver quién tiene la manija y quién tiene el aparato político para llevar adelante el poder y repartirlo. Tal cual. Y Cristina, en un punto, para ella y su gente, no hay presos. O sea, el punto en el cual ya Cristina es supervivencia. Pero es una pelea entre chonchacos, como diríamos. Ahora, más allá de todo esto, esta pelea se adelanta. Uno esperaba que esa pelea viniera después. Y esta pelea empieza a adelantarse porque Cristina ve que, primero, el macrismo no levanta cabeza y por lo tanto hoy no es un problema. Y por el otro lado, porque hoy Alberto, si bien tiene ese caudal electoral y esa tregua que se le da, está en un momento muy delicado. como dijimos, anda por ahí rondando el fantasma de la hiper, el fantasma de la devaluación. ¿Por qué no se paga este bono que se reperfiló? Porque si, y lo dijo Pelle, si emitimos vamos una hiper, y no era mucha plata la que había que emitir. Pero lo que te está diciendo es que estamos ahí al borde. Claro. Por lo tanto, si la crisis se desata, Cristina tiene que aparecer como la líder que va a reemplazar a Alberto, no Macri. Y entonces hay que empezar ahora a armar todo eso. Porque cuando se arme el escándalo, Cristina dice, bueno, yo siempre me traté de diferenciar de Alberto. Y acá estoy. Entonces, si la cosa estalla, Cristina ya viene perfilándose. Si Alberto sobrevive a todo esto, y el condicional lo estoy dejando, si sobrevive a todo esto, va a tener que ir por Cristina. Se viene una batalla entre Alberto Fernández y Cristina. Alberto recostado en el interior, hoy con los gobernadores. Eso se vio en el Consejo de Seguridad Interior y en el proyecto de descentralización. No sé si vieron que él propuso 19 capitales alternativas. Sí, sí. Eso significa que el gabinete se va a ir reuniendo en cada una de las diferentes ciudades del interior. Uh-huh. Va a tener que hacer una reunión por mes en algún lugar. Es decir, está buscando el apoyo de los gobernadores. ¿Por qué? Porque está cercado. Alberto tiene la provincia de Buenos Aires en manos de Kicillof. No tiene, y esto es interesante, no tiene hoy una masa de intendentes como tuvo Dualde en los 90 o como tuvo Kirchner a partir del 2005. El Gran Buenos Aires, después del 2015, se fracturó mucho. Por un lado, porque el macrismo hizo pie en el Gran Buenos Aires, muchos intendentes macristas, Grindetti, por ejemplo, es uno de los tantos, Valenzuela. En el 2017 los reafirmó y en el 2019, si bien el kirchnerismo retomó su poder, el peronismo retomó su poder, muchos intendentes aparecen como de la cámpora. Entonces ahí hay una trilogía en el Gran Buenos Aires de intendentes peronistas puros, heredero de los caudillos, algunos macristas que han quedado en pie y la gente de la cámpora. Es decir, eso también va a haber que arreglarlo. ¿Sí? Entonces, lo que él tiene es la provincia de Buenos Aires, que no le obedece por ahora, y la ciudad de Buenos Aires, que es macrista. Claro. Entonces, si él sobrevive a esto, él va a tener que ir por el cristinismo. Vamos a protagonizar, a ser testigos de la batalla que dieron Menem y Dualde y de la batalla que dieron Kirchner y Dualde en el 2005. Probablemente la batalla más fuerte aparezca, si sobrevive Alberto, la batalla fuerte aparezca en las legislativas del 2021. Probablemente el año que viene las legislativas aparezca ya desembozada esa alternativa. Ahora, un panorama desalentador, aunque acostumbrado, ¿no? Ya. Claro, pero porque recordemos que la batalla Menem-Dualde y la batalla Néstor-Dualde es una batalla que se llevó una cantidad de elementos mafiosos, el caso Cabezas, uh-huh. Que aparece, digamos, generando una crisis política importante, y lo más interesante es que gane quien gane, no tiene nada para ofrecernos, sino claro. Más ajuste. Claro. Porque a diferencia, esto es interesante, a diferencia, esta se parece más a la batalla Menem-Dualde que a la batalla Néstor-Dualde. La batalla Néstor-Dualde, Néstor tenía mucha plata, venía con viento en cola, y con esa plata se juntó a todos los intendentes. O mejor dicho, juntó a la mitad de los intendentes, y el resto, cuando perdió, se tuvo que alinear. Y armó todo un componente en el conurbano, esto es interesante. Después del 2007, por ejemplo, era la primera vez que el peronismo domina casi todo el conurbano. Pero Alberto no va en ese sentido. Alberto no es Néstor. Entonces, lo de Alberto se parece más al último momento de Menem. Sí, sí, claramente. Con lo cual, fíjate que los dos se quedaron con las manos vacías. Ajá. Porque Menem no pudo imponer su reelección y Duhalde no se pudo imponer como presidente, pero además Duhalde, recordemos que perdió las dos elecciones. Perdió sí. en 1999 con Mejide, en el 97 perdió con Mejide, y en el 99 también perdió con Mejide. Rucau fue gobernador por los votos de Caballo, del interior de la provincia. Porque en el conurbano, Duhalde perdió con Mejide. Y Rucau perdió, perdón, Duhalde perdió con De la Rúa y Mejide perdió con, no, perdón, sí, no, Duhalde no perdió con De la Rúa, pero Rucau perdió con Mejide en el conurbano. Es decir, ojo que esta disputa entre Alberto y Cristina puede dar lugar a que no haya ningún ganador. Y acá hay una oportunidad para la izquierda. Acá hay una oportunidad. Hay una oportunidad general, porque hay un ajuste, porque efectivamente el kirchnerismo y el peronismo en general va a mostrar su cara. Pero además hay una oportunidad, por es que esta crisis política tiene más que ver con esa crisis en donde los dos vienen en decadencia. Ahora, la izquierda es habitual que desaproveche todas estas circunstancias, ¿no? La izquierda ha venido, lo que trata de hacer a la izquierda es jugar en la interna. Ajá. Por ejemplo, ayer el miércoles se movilizó contra el Fondo Monetario. Sí, para mí bochornoso. En lugar de movilizarse contra Alberto, se movilizó contra el Fondo en realidad apoyando la movilización del cristinismo, porque hay un elemento, hay un quinto elemento. Yo dije la negociación de Kicillof, dije la bravuconada de Bernie, dije las declaraciones de Cristina y no me acuerdo qué más. Ah, y los presos políticos. Me faltó la movilización del miércoles. Sí. La movilización del miércoles también es un elemento de disputa interna. Porque si mi presidente estaba negociando yo con el FMI, yo no le voy a hacer una marcha al FMI. Claro, sí, es contradictorio, que, ¿no? Al menos en el mejor de los casos. Efectivamente, claro, efectivamente, ahí hay una jugada de la interna. Está jugando la interna dentro del gobierno. Ajá. Y hay un punto en el cual Cristina está diciendo, no arreglen con él, arreglen conmigo. Y la izquierda, cuando va a esa movilización y cuando va diciendo fuera el FMI, en lugar de decir fuera Alberto y Cristina, si fuera los Fernández, sí. Le está jugando, está siendo parte de esa marcha, por más que consiente en el otro lado y en otra hora, está siendo parte de esa marcha y está jugando en la interna. Y uno lo ve cuando lee Altamira, Bregman, Solano, están jugando en la interna del gobierno. Están jugando para el cristinismo. Sí. Están atacando a Alberto y más o menos teniendo las consignas de Cristina. O sea, la defensa de los presos políticos, los llamados presos políticos. O sea, la defensa de Devido, de Milagro Sala, a la que se suma la defensa de Miriam Bregman de los Rugbyers, que en un momento pensaba tocarlo, ajá, pero básicamente ahí lo que nos vemos en los Rugbyers es la constitución de elementos fascistas, de semifascistas. Hay una defensa, vos sabés que recién me informo con lo que acabas de decir, una defensa de Bregman. Bregman defendió a los rugbyers, dice que el PTF en general dice que no se pueden comer a los caníbales y que los rugbyers no hay que sanearse con estos chicos, que hay que darles todos los derechos, que no sé cuántas cosas más. Pero en principio esa defensa de esta gente, cuando en realidad esta gente está ahí, se está incubando el fascismo. ¿Qué ve uno en esos? Por ahí en un momento los vamos a hablar, no quería meterme mucho en el tema. Sí, volver sobre esto. Como decía un compañero, Eduardo, llueve sopa y la izquierda está con un tenedor. Hay una crisis económica muy grande. Hay una crisis política en medio del gobierno y ninguna de las facciones del gobierno está en condiciones de liderar una hegemonía plena como lo hizo Néstor. Es decir, estamos más cerca de Menem Duhalde que de Néstor Duhalde. Es decir, tenemos una oportunidad fantástica, porque además el macrismo no levanta cabeza, está prácticamente apagado. Tenemos una oportunidad de oro y la estamos desperdiciando jugando otra vez en la interna del peronismo. Uh-huh. La izquierda no puede superar su propio peronismo. Este es el gran problema. Hoy el problema de la Argentina, aunque no lo parezca, es la izquierda, el peronismo de la izquierda. Y no solamente el peronismo de la izquierda. La pregunta es, la izquierda ha mostrado en estos 4 años de Macri que ha construido al kirchnerismo. Por lo tanto, hoy el problema no es decir si la izquierda es peronista o no, porque lo es, prácticamente lo es. El problema es si se lo vamos a cobrar, si la clase obrera le va a cobrar eso a la izquierda, ¿cómo? Construyendo otra cosa. Ese es el punto. Ojalá. ¿Nos vamos a animar a construir otra cosa o no? Te cambio de tema como para culminar, Fabián. ¿Cómo es la recepción de tu último libro, La Triple K? Bueno, creo que muy bien. Muy bien, aunque, digamos, el año todavía no empezó y todavía por ahí las repercusiones están un poco dormidas, pero yo supongo que va a haber bastante debate. Nosotros, lo voy anunciando, el 13-14 de marzo en la Facultad de Filosofía vamos a hacer un congreso que se llama La Izquierda ante la Crisis Mundial, discutiendo justamente esto, ¿sí? Porque la izquierda no puede aprovechar una crisis mundial, porque este problema que aparece en la Argentina es a nivel mundial. Uh-huh. Y si se cae, hay una crisis política, una crisis económica muy grande, hay un ascenso de las masas y la izquierda no aparece. Vamos a discutir esas cosas el 13-14 de marzo y seguramente vamos a ir también a discutir las repercusiones del libro. El libro, por ahora, es interesante. La izquierda no ha dicho mucho sobre el tema, por una cuestión muy mezquina, es decir, bueno, no quiero propagandizar a otro, pero en realidad lo que el libro está poniendo sobre la mesa es quién es, qué es el kirchnerismo y qué estuvo haciendo la izquierda marchando con el kirchnerismo. Ajá, entonces, claro. Me parece importante que la izquierda tome esto que hemos hecho, y lo discuta, ya sea para defender su propia acción, ya sea para elaborar una crítica, uh-huh, una crítica a sí misma. Por el lado del kirchnerismo, silencio estampa, lo cual es muy saludable. ¿Por qué digo saludable? Porque si el libro estuviera inexactitud, fuera falso, estuviera mal hecho y mentiría, el conjunto del kirchnerismo estaría, no digo los grandes dirigentes, pero por lo menos los militantes de base, la seguramente gente estaría ya escribiendo, diciendo que es todo mentira y así miente y así difama la izquierda y así difama Razón y Revolución. Recordemos que cuando fue el tema del golpe, del famoso golpe de Bolívar, nosotros dijimos, acá no hubo golpe, acá se levantaron las masas y acá hay un pacto entre el MAS y Áñez, la supuesta derecha, nos insultaron en todos los idiomas y por todos lados, y aparecía cosas por todos lados. Sí. Así que no es que nunca salen a insultar. Es decir, cuando quieren y cuando piensan que tienen alguna razón o tienen algún motivo, entran e insultan. Doy fe de ello. Aquí sí. No han hecho nada. Uh-huh. Acá no han hecho nada y creo que no han hecho nada justamente, no por ningunear, porque otra vez en otros episodios no nos han ninguneado, sino porque no tienen nada para decir. Bueno, yo te digo que aquí un signo importante. El ejemplar, sí, que nos enviaste, Fabián, todavía no lo pude ni hojear porque fue incautado por parte del equipo. No. Lo debe estar leyendo. No, pero lo bueno es que lo están leyendo. No, pleno, yo te doy pleno apoyo. Gracias, Fabián. Haga lo que falta, vos decime a quién hay que ir a buscar. Bien, verdad y justicia. Fabián, te mando un abrazo enorme y muchísimas gracias, como siempre. No, gracias a ustedes. Fabián Harari, investigador, historiador, profesor de la Universidad de Buenos Aires y su columna Un Mundo en Crisis. NDR Radio 103.9. Somos vos y nosotros. Lo demás es silencio. Desde sus estudios centrales, Fernando Amaya, en Avenida 13266, y su planta transmisora y antena en 46826 de la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, República Argentina, y en el corazón de la patria grande de Artigas, en el extremo sur de la gran patria sudamericana, en su canal de frecuencia modulada 98.9 MHz y a través de www.revolucion989.com.ar para todo el mundo, transmite la única radio gimnasista del planeta, Radio Revolución, propiedad del movimiento Identidad Gimnasista Asociación Civil. Libertad en estado puro. www.ndr